Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Buenas tardes, muy buenas tardes. Esto es Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada en Barcelona. Fuera del área metropolitana de Barcelona, nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org. Comienza un mon de músicas, como cada martes, en directo desde el estudio de Contrabanda en Barcelona. Martes, de 4 a 6 de la tarde. Programa que en las radios hermanas como La Radioneta en Valparaíso, 88.9 FM, la web www.laradioneta.cl, también nos van a escuchar de aquí a un par de días, cuando les llegue la fecha de repetición. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas, y al martes siguiente se repite a las 8 de la mañana. En Granada, Andalucía, Radio Almaina, 107.1 Granada, y con la web también desde donde ustedes se encuentren, radioalmaina.org. En Granada, jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 16 horas, un montón de músicas. Y en Torelló, 103.5, está aquí en Cataluña, Radio Arc. 103.5 Torelló. Y la web www.arrc.cat. En Torelló los domingos a partir de las 21 horas. Un mon de músicas. Selección musical en los controles y en la presentación de este espacio. Quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. En el un montón de músicas de hoy, martes 13, ¿hay algún supersticioso o supersticiosa? Pues yo no. Martes 13 de enero del año 2015. Haremos un viaje, en cierto modo, de ida y vuelta entre un par de culturas. En primer lugar, la africana. Nos vamos a Angola. A mí me gustan las vidas que hizo el Creador. También me encanta la naturaleza que hizo Dios. Siempre me gusta, me gusta, me gusta, me gustó oye. Así me agrada, me agrada, me agrada, me agrada oye. Porque es un don de ay, Dios. Ay, me encanta. Me encanta la naturaleza, es un hecho creativo. Me gusta. Me gusta el sol que nos caliente el cuerpo. Ay, me encanta. Me encanta la luna cuando nos lumbra la noche. Me gusta. Me gusta el vino porque regocija el corazón. Ay, me encanta. Me encantan las flores con sus bellezas. Me gusta. Me gusta el mar, también me gusta la selva. ¡Ay! ¡Cómo! réfléchi, en direct de London. Aïe! En avant! T'as moi fait? Non, t'as fait? Ma bonde! Que regocije el corazón. Me encantan las flores con sus bellezas. Me gusta el mar, también me gusta la montaña. Ay, me encanta. Me encanta caracoles con el sabor catalán. Me gusta el universo con sus estrellas. Ay, me encanta. Me encanta bailar, vamos a bailar. Me encanta bailar, vamos a bailar. A bailar. Ajá. Como a ver, no te ve, en Diego, Marie, Clara, en avant, estamos en fe, ma bundo, ma, ma, ma, ma bundo. Me gusta, oye, ahí, sí, me agrada, ay, ya, ya digo, en directo de España, Diamantino, Baiafo. Aí, Mabondo. Bundamai. Já digo. Me encanta las flores con sus bellezas. Me gusta el mar, también me gusta la montaña. Me encanta caracoles con el sabor catalán. Me gusta el universo con sus estrellas. Me encanta bailar, vamos a bailar. Me gusta bailar, venga a bailar. Bien, bien, bien, bien. ¿En qué estábamos? Estamos escuchando a el señor Víctor Víctor Luntadilla. Víctor Luntadilla, que nos ha cantado un tema. Me gusta, que es justamente el título de este álbum. Angola. Es el primer tema que escuchamos en este programa, que haremos una especie de viaje de ida y vuelta entre músicas de África y músicas de Sudamérica o Latinoamérica. Angola, oficialmente República de Angola, sur de África. Los portugueses estuvieron presentes en diferentes puntos de la costa que hoy pertenece a Angola desde el siglo XVI. Interactuaron de diversas maneras con los nativos. La presencia portuguesa se afianzó en el siglo XIX con su penetración hacia el interior del territorio y su ocupación. Una ocupación que lógicamente derivó en una y otra de las colonias europeas, tal como se estipuló en la Conferencia de Berlín de 1848. No se produjo hasta la década de 1920, después del sometimiento del pueblo Bunda y secuestro de su rey, Wene Bandu Kapova I. Angola consiguió su independencia de Portugal en 1975, después de una larga guerra. Sin embargo, una vez emancipado el nuevo país, se vio inmerso en una intensa y duradera guerra civil que se prolongó de 1975 al año 2002. De ahí vienen las conexiones entre Portugal y Angola. Este tema que acabamos de escuchar está interpretado en castellano porque también hay conexiones españolas en aquella parte del mundo. Y más o menos portugueses y españoles se iban dando codazos, ¿no?, en aquella parte del mundo. Este viaje lo quiero compartir con una estimada amiga que la tenemos aquí en el estudio. Sandra, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Recuperada de la subida de la escalera. Bueno. Un viaje, como decía, será un viaje así como de ida y vuelta. África, Latinoamérica. De Angola vamos a pasar ahora a el Congo. ¿Qué te parece? Vamos a pasar al Congo y vamos a escuchar a un grupo congoleño que también nos va a dejar muy claro esto de los viajes de ida y vuelta. Qué bien. Con paradas intermedias como es Cuba, sí. Haití y todo lo que es el Caribe. De allí nos llegó prácticamente el ritmo africano, los tambores nos llegaron de allí. Tomó diferentes direcciones primero en el Caribe, que fue donde la primera parada, digamos, de los barcos que traían los esclavos de África, y posteriormente en el resto de Latinoamérica. Pero para que vean y escuchen, mejor dicho, la influencia de ese paso por el Caribe, aquí tenemos a este grupo congoleños, Les Bantous de la Capitale, haciéndonos escuchar un tema titulado Bantous Pachanga. Jala. Ya verán. Sandra, continuamos. Se baila más, Abárcate y llega la orquesta Bantú. Óigame, compa y malanga, con sabor y alegría, ponce ahora el violín perfumado con el agua del río Congo. Kinshasa, Libreville, Luanda, Yaoundé, Dakar, Bamako, Cotonou, Abidjan, París, Nueva York, La Habana, Puerto Rico y Colombia. Fascina la orquesta Bantú de la capital del Congo Brazzaville. Para chicos, qué rico suena esto, compadre. El rey de la salsa. El fuego de la salsa con los bantú. Música afrocaribeña, ya lo has podido escuchar, pero interpretado por un grupo del Congo. Acércate un pelín más al micrófono. Sí. Acerca al micro hacia ti, que estarás más cómoda, me imagino. Dale. Sí, sí. Por allí, la influencia, al Congo especialmente, la influencia caribeña fue muy fuerte, ya lo vemos aquí, sí. ¿No? Tú decías flauta y todo aquí, cantando en castellano. Sí, es fabuloso. Viajes de ida y vuelta. Y esto también en el flamenco se ve, ¿sabes? Sí. Los viajes de ida y vuelta. Bueno, África. Antes de seguir con el viaje, lo estamos comenzando recién ahora, ¿eh? Lo estamos comenzando recién ahora. Seguimos en el Congo con un grupo... Kekele, que es un grupo de esos históricos de el Congo, pero que otra vez ellos en su repertorio incluyen, ¿no?, mucho de esa influencia cubana en su música. Y del grupo Kekele, y de un álbum que lleva por título Kinawana, vamos a escuchar una composición de Río, porque está dedicada a ti. Ah, muy bien. Pero ni que la hubiesen compuesto especialmente para ti. Su título, Chérie Sandra. Querida Sandra. ¿Qué quiere? De Kinshasa a La Habana. Billy Abel. ezali se kokengela la rumba congolesa con influencias de el son cubano del grupo Kekele de Congo, claro, sí. Si es rumba congolesa, ¿de dónde va a ser? África. África es presente en un montón de continentes y de música, ¿no? Sí, por ¿no? suerte. Por suerte, por suerte. Por suerte. Bueno, entonces, ciñéndonos estrictamente a lo que es la zona geográfica, la zona geográfica del Atlántico, sí. Bueno, el Caribe, bueno, sí, sigue bajando, bueno, y es sí. El Atlántico. En el Caribe, aparte de los países caribeños, de diferentes influencias, tanto la parte francesa, Haití, como la parte más española de Cuba, por ejemplo, e incluso en justo en la frontera entre Venezuela y Brasil, que están las Guayanas, uh-huh. ¿no? Que ahora la holandesa es Suriname, sí. Pero todavía existe la Guayana francesa. Y la inglesa. Bueno, Brasil es casi como la zona más negra, la zona más africana de territorio fuera de África, ¿no? Sí. Es lo más africano que hay. Pero claro, siguen bajando. Brasil. ¿Y cuál es el país que tenemos inmediatamente frontera con Brasil? Uruguay. Llegamos. Y llegamos. Tardamos un poco, pero llegamos. Y en Uruguay también hay una gran influencia de la música africana. En un tipo de música y con una identidad rítmica muy clara, sí, y muy sí, definida. Muy y para que sepan de qué hablamos, vamos a escuchar un tema muy del bien. Grupo African Dombe. Y el tema justamente el mismo título del grupo. African Dombe desde Uruguay. Está presente Nego Molembo. Presente está. Está presente negó Magise. Presente está. Está presente negó Luanda. Presente está. Está presente lo negó Congo. Presente está. Está presente lo negó Angola. Presente está. Omanimbe, Ekurumbe, Emusange, Kalungange, Nego Bantu, Painetumbu, Nebelzebu, Karamuru, Omarimbe, Ekurumbe, Emusange, Kalungange, Nego Bantu, Painetumbu, Nebelzebu, Karamuru. Tanganguanyikia mkondo imaye tepina nekabuyo Sanetambo imarimba Imaria kumika nkatea umuata Tokelo matilo porungo Uruma iama Suene gitarra con masakaya Alito sanse gran maku Uru uru uru Omu gran maku de Belcebú Omu Te singa mia kauna kune pia mandi onda vea O marimbe, te kurumbe, te musange, kalungange, nego bantu, baile tumbu, bebezebu, karamuru O marimbe, te kurumbe, te musange, kalungange, nego bantu, baile tumbu, bebezebu, karamuru Ima kaya ukune keine Suene tambo y marimba Imaya kumike ankatea umuata Toque lo mate y lo porongo Imaya mpukerea Suene guitarra con masakaya Tugu imau Palito sanse gran maku Imaya katien con lomkumbea Suene tambo y marimba Uruma y amar Toque lo mate y lo porongo Suene guitarra con masakaya Uru Palito sanse gran maku Anda que mangel muneca niega. Omu, omu, gran macu de Belcebú. Omu, omu, gran macu de Belcebú. African Dombe. Este grupo del Uruguay nos interpretaba el tema, el primer tema que abre este disco, que es titulado también African Dombe. Antes de seguir, saludo a Heidi, que nos escucha desde la costa atlántica, desde los Estados Unidos. Desde allí nos está escuchando. Heidi, muchos saludos. Es una fiel auditora del programa. Bueno, entonces, Uruguay, ¿no? Sí. Hay un río ahí enorme en Uruguay que lo separa del país que viene más abajo. Argentina. Y es de aquel país de donde procede nuestra invitada, Sandra Reder, cantante de tango, poeta, con un precioso libro publicado de poemas y que tiene un proyecto, un nuevo proyecto, ¿verdad, Sandra? Es nuevo ese proyecto. Sí, sí. Donde el candombe está presente. Sí, el candombe está presente porque, bueno, nació del encuentro primero de un uruguayo, que es Mario Maeso, e inmediatamente seguido de otro uruguayo candombero, que es Álvaro Pérez. Y cuando lo escuché tocar a Álvaro, también dije, ¡opa! y bueno, fue como empezar a trabajar ahí. Luego apareció en el camino Fulvio Paredes, que él es argentino, así que ahora está la balanza equilibrada. Ajá. Dos argentinos y dos uruguayos. Y que le aportó al grupo también un sello muy personal por su forma de armonizar y de tocar. Y somos cuatro personalidades diferentes, y eso creo que lo hace también muy, muy enriquecedor a nivel humano y musical. Y es muy bonito para mí porque, además de aprender un nuevo camino que estoy emprendiendo, puedo hacer un repertorio con letras propias. Hay muchos temas propios del grupo. Bueno. Mario Maeso compone muy bonito y a veces pasa por el tamiz también de Fulvio, que armoniza, y entre los cuatro trabajamos un tema, y la verdad que trabajamos mucho y termina encontrándose el tango y sonando con ritmo de candombe, o nuestros temas propios que van naciendo como samba y luego tienen aire de samba y después tienen aire de candombe y terminan. Y bueno, creo que el proceso también es muy genuino, por eso me gusta mucho. Uh-huh. Y bueno, está hecho con muchas ganas también. Ya. El hecho de que una persona como tú, cantante de tango, normalmente un cantante de tango, a no ser que sea un compositor, siempre está versionando sí. los tangos históricos o los más nuevos, pero siempre está versionando. Sí. Entonces, me gusta esto que acabas de decir tú, que este grupo te da la posibilidad de poder escribir tus propias letras o letras que están basadas en tus poemas, sí. lo cual te da una capacidad de expresión personal muy enorme, grande. Que antes no tenías como cantante. Antes lo había hecho, pero lo había hecho siempre con distintos grupos. Por ejemplo, en el disco de Mainetti hay un tema mío musicalizado por Pablo Mainetti, que era un tango. Pero era un tema. Y en otros casos, con Euclides Matos también hice un tema con una música suya, con Silvio Salambani en Italia también trabajamos con dos temas que son letras mías, que fue muy difícil porque era música de él y yo tenía que basarme en eso. Dale. Pero aquí se da un trabajo que es más personal, porque hay bueno un trabajo mucho más completo, hay muchos más temas propios. Y como no son tango, también me lleva a otro camino de mi personalidad. Ajá. Y a mí me gusta. Cuando trabajé con Euclides o cuando hice mis proyectos de folclore, eran muy personales también, pero bueno, ya en esto es bastante diferente. Bastante diferente y novedoso y, bueno, me gusta. No, es bonito. Además, es enriquecedor, ¿no? Sí. Te lleva a explorar facetas tuyas como cantante que antes seguramente no habías explorado. No. Y yo soy muy respetuosa con que creo que no era el momento y por eso dije que era muy valoro que es genuino, que llegó y sucedió. Uh-huh. No fue algo que fue buscado especulativamente por si el mercado, por hacer algo raro. No fue así y no va a ser nunca así algo que yo haga. Y por eso me parece que además sale tan lindo. Claro, con todo lo que puede venir en el camino de dificultad. Bueno, ¿y este proyecto cuánto tiempo lleva? No mucho, como ¿eh? 8 meses. 8 meses. Más o menos. Uy, estás a punto de parir, niño. Claro, sí, sí. Estás a punto de parir. ¿Y hay fecha para el parto o no? Sí, el oficial, porque ya tuve algunas contracciones ya, antes. Vale. El oficial es este viernes 16 de enero en la Sala Sandaru, que es un concierto que tiene una característica muy bonita. Primero porque es una posibilidad que me dio Casa América de mostrar algún proyecto para el 2015, gracias a Tony Travería y a Pedro Strugel, que lleva el festival Hamacas. Hamacas, sí. Y la gente de la Sala Sandaru, ya fuimos a ver la sala y estamos, bueno, con todos los detalles porque vamos a filmar y el concierto con Carlos Callero, que es otro integrante del grupo, que es el quinto integrante, no músico. ¿Hay un quinto? Sí, hay un quinto integrante que es uruguayo, que esa es la cosa media brava. Está desequilibrado entonces. Sí, tengo que... Tres uruguayos, una argentina y un argentino. Necesito una peluquera, algo. Argentina. Una estilista. Una estilista. Y bueno, entonces estamos muy, muy contentos. Pero además, otra cosa muy, muy bonita que tiene, que ya que teníamos la posibilidad de hacer un concierto en la Sala Sandaru, decidimos tener músicos invitados. Ajá. Y tenemos el honor de tener poder completar con Álvaro Pérez, que toca el tambor piano, una cuerda de tambores. Y ahí está Miguel Terán en tambor chico. Y en tambor repique, Camargo, José Camargo. Así que bueno, estamos muy, muy contentos. Y otro integrante que viene invitado, que es un lujo, que alguien que yo hace mucho que trabajo con él, es el flautista Pablo Jiménez, de Argentina. Y seguimos perdiendo. Porque además hay otro invitado muy especial, que es Eduardo Corajoría, en caja o en redoblante, que le llamamos nosotros. Y bueno, así que va a haber un poquito de murga. Pero eso promete mucho. Rítmicamente, sí. Promete cantidad. Va a ser una fiesta. Y tú la única mujer en medio de eso. Sí, está bien eso. Qué lujo. Qué lujo, ¿eh? Qué lujo. Para ellos tenerte a ti, no a ti tenerlo a ellos. No, ¿ah? Para mí también. Bueno, entonces poesía. ¿Qué te parece? A ver, podríamos escuchar directamente un tema de los tuyos, de un disco que tengo aquí, el Umbrales, y después un poema, o primero un poema. Dale, y después yo la lo canción. Presento. Vale. Presento, mira. Y después escuchan. Vale, preséntalo. Voy a presentar el tema porque me acompaña un querido amigo guitarrista que hace mucho que trabaja conmigo y se llama Gustavo Battaglia. El tema es un estilo y se llama El Sueño. Anoche mientras dormía, del cansancio fatigado, no sé qué sueño dorado cruzó por la mente mía. Soñaba que te veía y vos me estabas mirando y yo te estaba contando mi vida triste, muy triste, y que desapareciste al despertarme llorando. Volví a conciliar el sueño después de pasado un rato, pero otra vez tu retrato lo vi con mayor empeño. Soñaba que era tu dueño y que vos me acariciabas, que muchos besos me dabas llenos de inmenso cariño, y que otra vez como un niño llorando me despertaba. Ay, qué sueño delicioso y bello en la realidad. Lindo soñar que es verdad, más despertar doloroso. Ver el cambio pavoroso que se encierra en el sendero. Quisiera soñarte, pero tengo el alma destrozada. Quisiera soñar, mi amada, que junto a tu lado muero. El sueño, un tema original de Francisco Martino, interpretado por Sandra Reder a la voz y Gustavo Battaglia a la guitarra. ¿Me puedes explicar, Sandra, o nos puedes explicar estilo? ¿Qué es otro, el estilo? Está dentro del repertorio de géneros de Argentina. Uh-huh. y a veces, sobre todo, bueno, Gardel lo cantaba este tema. Y bueno, está dentro de los géneros que se puede tocar dentro del tango. ¿Dentro del tango? Sí, también podría ser dentro del folclore. Eso es lo que te iba a preguntar. Sí, pero bueno, lo escuché en un repertorio también de folclore hace mucho y un músico de Buenos Aires me dijo, me quedaría muy bien en tu voz. Y lo busqué y la verdad que me gusta, Carlos Gardel lo hacía. No lo sabía, porque claro, allí... en Argentina, es decir, obviamente tú conoces el panorama musical mejor que yo, pero así a nivel general conocemos de una parte tango y milonga, que van más o menos de la mano. Sí. Y después está la música folclórica, sí, ¿no? Sí. La chacarera, la samba, el chamamé, claro, del litoral. Del litoral, ¿no? Sí. Chamamé. Pero son como dos mundos diferentes. Son muchos mundos diferentes porque yo soy, por ejemplo, de Cuyo. Yeah. Y la música cuyana, la tonada y la cueca cuyana. Uh-huh. Y el gato. Y bueno, no tienen percusión, por ejemplo. Ajá. La tonada no tiene danza. Son características, y son la música, bueno, del litoral o la de Salta, ¿no? Es muy muy diversa la sureña. Eso también me imagino que tiene una relación directa con, bueno, aparte de la geografía, con la inmigración. Con la inmigración, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí. Bueno, el chango espaciuc, que con el acordeón, con el acordeón. Claro, y hay es que es muy rico, pero bueno, eso también. Mira, estuve a punto de traer un disco de él. Qué bien. Es muy bonito con su acordeón tocando chamamé. Bueno, entonces el candombe, aquí tenemos a Sandra en una nueva aventura musical. ¿Me recuerdas la fecha del concierto, por favor? 16 de enero, aquí este viernes a las 21 horas. Las entradas se pueden solamente adquirir una hora antes, así que se recomienda que la gente... Sí, no se pueden comprar online ni reservar, es en el Centro Cívico, cerca ahí del Arco del Triunfo, y se tienen que ir con tiempo a reservar su entrada, a comprarla, y sale 10 euros. Pero con tiempo. Con tiempo, porque si no, quedan fuera. Repertorio. El repertorio, a ver si hacemos un pelín de hincapié en esto, si puntualizamos, porque no es lo mismo, ya lo esbozamos antes. Por ejemplo, en este disco, en Umbrales, que son 12, 13 temas, bueno, prácticamente no hay ninguno tuyo, ¿no? No. Quise hacer clásicos del tango. De Marianito Mores, de Alfredo Lapera, de Jorge Calderón, de Astor Piazzolla, del Gordo, Aníbal Troilo, en fin. Sus ojos se cerraron, de Gardel y Lepera. Entonces... Claro, tú estás interpretando, estás haciendo tuyo, obviamente, estas canciones, pero no son tus letras, ¿no? Claro. Cosa que ahora... Ahora sí, ¿no? Sí, y además, vete, bueno... Hay bastante responsabilidad por parte de quien escribe esas letras. Sí, me divierto mucho. Hay algunas que las letras estaban escritas y se las di a Mario Maeso, y compuso una melodía muy muy bonita, temas muy bonitos realmente. Y en otro caso le puse letra a una música que ya tenía compuesta Fulvio Paredes y me gustó muchísimo y me disparó una letra. Y bueno, aparte de los temas propios, hay otro tema que es letra y música de Fulvio Paredes, que bueno, que también lo propuso y nos gustó mucho. Y lo que busca el grupo es cada vez hacer más sus temas, ¿no?, propios. Y además también creo que la característica es cómo se arreglan los temas, cómo se interpretan. Y bueno, ahí hay temas que vamos a hacer de Cabrera, de Fernando Cabrera, de Zita Rosa, también hay uno muy rico. Vamos a hacer de Ladia Blázquez. Y bueno, hasta de Roberto Carlos. En no una me versión, digas. Sí. Así que. ¿Qué tema hay de Roberto Carlos? ¿Se puede anticipar? Sí, cóncavo y convexo. Sí, nos ponemos eróticos. Cóncavo y converso. Y convexo. Convexo, perdón. De tus poemas, de tu libro, de tu poemario, ¿hay alguno que, que tenga música? Sí, hay un poema que trabajamos y que hacemos junto con Álvaro Pérez, solamente en recitado y percusión, y es un tema que lo van a escuchar en el 16, no lo quiero anticipar. Alguna gente que ha venido a otros conciertos previos los ha escuchado y ha tenido bastante impacto. El poema se llama Prosa 13. Bueno, ya que, el libro. Que ahora no lo vas a leer. No lo voy a leer. No lo vas a leer. ¿Qué nos puedes leer entonces de tu libro? De paso, cuéntanos el título del libro, cuándo se publicó. Sí, cosas. Ya ni me acuerdo, soy muy mala para las fechas, pero bueno, durante el 2014 tuvimos la suerte de sacar el libro de poemas con Alejandro Crimi, un gran amigo, que bueno, son sus poemas y los míos, encontrados en una temática, como erotismo, realidad, nos divertimos muchísimo, que creo que también es como un sello personal, de la forma de ser, creo, de afluentes y de la mía o de Alejandro en este caso, de vivir pasándola bien y encarar las cosas haciendo lo que amás. Y bueno, eso le da un plus, creo, al resultado. Uh-huh. Y entonces el poema que voy a traer ahora se llama Pan Duro y fue escrito en Barcelona. La imagen de un trozo de pan duro puede que simbolice la pobreza. Yo me llevé ayer a la boca, en una breve ceremonia, con un mate y mi soledad como testigos, un trozo de pan duro, sagrado como lo propio, y me sentí serenamente libre. Sandra Reder. Y la escucharemos ahora cantando un tema de Jorge Caldara y Mario Soto. Esto es un tango. Sí. Pasional. Ah, me encanta. ¿No? Sí. Yo creo que te describe muy bien, ¿no? Pasional. Toda pasión esta mujer. Toda la pasión que pone en su trabajo, sí, en su relación con la vida también, sí, y con lo cotidiano, y con lo social, y con lo político. Pasional, Sandra Reder. Si en cada beso te siento desmayar, sin embargo me atormento, porque en la sangre te llevo y a cada instante, febril y amante, quiero tus labios besar. Te siento desmayar, sin embargo me atormento, porque en la sangre te llevo y a cada instante, febril y amante, quiero tus labios besar. Te quiero siempre así, estás clavado en mí como un puñal en la carne. Y ardiente y pasional, temblando de ansiedad, quiero en tus brazos morir. ¿Quién será el feliz destinatario? ¿Qué tiene esos brazos en los cuales tú quieres morir? Sandra Reder, del álbum Umbrales, pasional. Pasional. Candombe se dombe, epa lo nego mapembe. Epe candombe se dombe, epa lo nego mapembe. Titulado El Serembe, El Serembe. Al comienzo, cuando llegó Sandra, estábamos escuchando música del Congo. Anteriormente habíamos escuchado música de Angola. Digamos que el candombe, volviendo ahora a tu nuevo ¿sí? proyecto, es originario de la actual Angola. Porque bueno, África ha cambiado varias veces, ¿no? Durante todo el proceso colonialista de fronteras. Originario de la actual Angola, de donde fue llevado a Sudamérica durante los siglos XVII y XVIII por personas que habían sido vendidos como esclavos en los reinos de el Congo, Ansicua, Yongo, Luango y otros. Tratantes de esclavos, principalmente portugueses, eran los que comerciaban con ese tráfico. Los mismos portadores culturales del candombe colonizaron Brasil, sobre todo en la zona de Salvador de Bahía, la parte norte de Brasil. También Cuba, el río de la Plata con las capitales Buenos Aires y Montevideo. Las distintas historias que siguieron estas regiones separaron el tronco común originario, dando origen a diversos ritmos hermanados en la distancia. Por eso que en el primer tema que escuchamos, el africandombe, tú decías, prestabas atención porque no era exactamente, ¿no? Candombe, candombe. Es diferente de lo que acabamos de escuchar ahora, porque tenía influencia del Mozambique. Bueno. Es de gran importancia remarcar que en su danza no existe imitación alguna por parte de sus ejecutantes de su danza hacia sus amos en esa época, sino que utilizaban sus vestimentas en días de fiesta como conmemoración de días religiosos de su cultura africana. Pero aquí estamos ahora, el 2015, en Barcelona, y tú a un par de días de, de presentar tu nuevo trabajo. Sí. ¿Qué nombre tiene este nuevo trabajo tuyo? Si es que tiene, bueno, nombre. Sí, sí, el proyecto de los cuatro músicos que integramos se llama Proyecto Afluentes y está abierto, por eso nos gusta pensar, pusimos proyecto, porque tiene la capacidad de mudar, de crecer, de... Bueno, como los afluentes que somos, ¿no? Los cuatro. Y por eso supongo que también, además de los temas propios, es todo lo que heredamos, porque creo que los grandes compositores como Eladia Blázquez o Zita Rosa o Cabrera, que incluimos en el repertorio, en este caso, por ejemplo, para el 16, bueno, son herencias que nosotros tenemos, por suerte, gente que ya hizo música antes. Y bueno, pasada por el tamiz de nuestra forma de vivir la música. Por eso lo que luego vas a poner del Corazón al Sur de Eladia Blázquez, que es un tango, pero bueno, es sí, otra versión totalmente, claro, nueva. Eso fue lo que me llamó la atención cuando lo escuché por primera vez, que es un tango, sí, pero llevado a la sonoridad y a la rítmica del candombe. Del candombe. Sí, sí. ¿No? ¿De quién fue la idea? De la adaptación musical. Primero la idea y después el arreglo. No, ya la idea cuando nos juntamos la primera vez con Mario Maeso y Álvaro Pérez era de tener toda la sonoridad y la riqueza del candombe, y además Álvaro Pérez toca el tambor piano. Entonces, bueno, era tener, ya teníamos ese instrumento fundamental. Y buscando repertorio de temas que... Bueno, apareció y fue aceptado con unanimidad. Por unanimidad. Claro. El Corazón al Sur. Esto dice mucho, ¿eh? Sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Sigue allí tu corazón? No, mi corazón está... Bueno, supongo que está donde estoy yo y donde está lo que recuerdo con amor. Y bueno, lo que recuerdo con amor está también en distintos lugares. Pero bueno, en Argentina ocupa un lugar... importantísimo, ¿no? Es mi país, está gente que quiero mucho, está mi familia, está mi madre. Tu así madre. Que sí. Y bueno, es muy importante, es muy importante todo lo que soy. Y siempre en las conversaciones sale Uruguay, sale Montevideo, y sale que yo soy de tal barrio y el otro es del otro. Y además me explican que cada candombe, cada llamada tiene una cosa, y cada barrio toca el tambor de una manera. Y bueno, entonces me lo explican y es fabuloso, es una riqueza increíble, ¿no? Que puede cambiar. Estos pequeños matices y diferencias del candombe, ¿lo explican en algún momento durante el concierto? Bueno, pincelada. Puede ser que sí, puede ser que Álvaro también haga una demostración y que los músicos puedan... Hay un momento en que se van a escuchar la cuerda de tambores y si quieren... Claro, porque sería interesante, ¿no? Que explicara, sí, breves pinceladas para situar a la gente, especialmente la gente que no es de allí, porque al concierto seguro que van a ir argentinos y uruguayos, y argentinas y uruguayas. Pero también era gente de aquí que a lo mejor no lo conoce, y estaría interesante, sí, que les diesen una pequeña pincelada, sí, sí, para situarlo, ¿no? Porque... A pesar de que aquí hay grupos de candombe, pero tampoco es como... Pero hay mucha gente no está muy generalizado, ¿no? No. Como en Uruguay, también no es una música que digamos que sea común a todo Uruguay. No, pero es muy fuerte, muy fuerte. Sí, pero sí, está más bien centrada en Montevideo. Desde Montevideo se irradia al resto del país, ¿no? Sí, pero bueno, sí, yo lo considero que es tan chiquito. Es tan chiquito. Yo creo que llega, ahora me van a matar después. Cuando lo escuchen, por eso me he reído, ¿cómo es tan chiquito? Claro, lo digo yo, que soy de Argentina, que es tan grande. Bueno, escuchamos ese... Muy bien. Ese El Corazón al Sur. De Eladia Blázquez. En versión candombe. Sandra Redier, a la voz. Nací en un barrio donde el lujo fue un albur.

una solterona, muy muy bien. Simpática. Pero como no tenía posibilidad de tener piano, me puse a estudiar guitarra y me compré una guitarra baratita, un Scalzotto. Y luego estudié con un gran maestro que hay en mi pueblo, muy muy muy bueno, compositor, y Arturo Quinteros. Uh-huh. Y bueno, fue muy muy buena la etapa. 18 años, comenzaste con el piano, te pasaste a la guitarra, pero la voz como cantante, ¿cuándo empiezas a...? Yo hago un viaje, yo lo cuento porque surgió así, pero no hice el viaje ni para buscarme ni para nada, yo fui de viaje de aventurera. Yeah. Pero se dio que a los 25, 26, volví de ese viaje por Latinoamérica, que me hice de 5 meses de mochila. Mira, y sí, que empecé por Chile, mira. Y volví, y hablando con un gran amigo que tenía, le comenté que lo que más me gustaba, que lo que más me emocionaba, me había dado cuenta, era cantar. Y que me pasaba cantando tango, yo no empecé cantando otra cosa. Yo empecé cantando tango y seguí cantando, sí. Todo lo demás vino después. Y él me dijo una frase que me abrió el mundo. Me dijo, si te gusta, hacelo. Y para poder ensayar, el guitarrista estaba en Mendoza, capital, entonces viajaba de lo que fuera, como podía, hasta en una empresa de transporte de paquetes que pedía que me llevaran. Y qué bonito. Porque estaba a 240 kilómetros de mi casa, el músico, Sebastián Kuselman. ¿Y cada cuánto tiempo ibas a tomar clases con él? Y iba a ensayar con él. Primero él vino una vez y, bueno, yo creo que una vez por semana, cada 15 días. 240 de ida, 240 de vuelta. De vuelta, sí. ¿Y lo hacías en un día? Lo hacía en un día, sí. O me quedaba a dormir en su casa y volvía al otro día. Ajá. Sí, y bueno, hasta que me di cuenta que en ese momento en San Rafael era imposible dedicarse a esto, y tampoco yo era una chiquilina cuando empecé, en serio, y decidí venirme para aquí, en ese momento con mi compañero, que también es músico, luthier, un gran creador, y los dos buscamos otro camino, y elegimos Barcelona, y aquí desarrollé la mayor parte de mi carrera. Es decir, profesionalmente. Sí. Profesionalmente te inicias aquí en Barcelona. Allí, pero como ahí no había posibilidades. Así, ¿no? Tú ya comienzas a cantar. Era muy mal. La situación económica y cultural era terrible. Fue en el 2001. Entonces estuve unos años probando y no pasó nada. No pasaba. O terrible era. Y quería estudiar, quería otra cosa. En realidad no fui a Buenos Aires porque una mendocina... Te lo iba a preguntar. Es que fue un mes antes del Corralito. Era una locura pensar que en Buenos Aires me iba a ir bien. Okay. Y en Buenos Aires... Entonces, ¿Qué decías tú de una mendocina? En Buenos Aires, cantando tango en una época de crisis total. No. Era como que no le veía. Y era el salto para aquí. Hay cosas que uno se plantea en algún momento, tal vez no las medita, pero no sé si tienen, uno las decide y hay algo que te impulsa. Y entonces llegué acá, la primera maestra que tomé clase fue con Montserrat Bennett, y yo busqué, después tuve el placer de estudiar tomé unas clases con Karma Canela, que la quiero mucho. Sí, y bueno, también estudié bastante con una cantante que se fue a Suiza, Maggie Garbino, con ella es la que más trabajé. Uh-huh. Luego con Pablo Jiménez, que es flautista, que también es maestro de canto. Y siempre... Creo que encontrar el placer de aprender es algo que te da mucha energía. Uh-huh. y te impulsa. Además, siempre me gusta estar en embarcarme en algo que, si me gusta, ¿no? Pongo toda la sangre ahí, ¿no? Bien, eso es Sandra Reder, esta cantante y poeta argentina de Mendoza. San Rafael Mendoza. De San Rafael Mendoza. Mendoza es la provincia. Y la capital. Y poeta. ¿Por qué no nos deleitas con otro poema, Sandra? Sí, claro. ¿Sí? Claro, vamos a buscar uno. Siempre te llevo conmigo. Eres como una deuda impaga. A ver. Esa es otra... una característica de ese libro, primero, es que son... eres tú y... Y Alejandro Crimi. Vale. Y van casi como poema a poema, prácticamente. Sí. Y hay algunos que son cortísimos. Sí, como son este cortito que acabas de leer ahora, ¿no? Sí. Así que si uno no está prestando atención y te pilla desprevenido, no te enteras. Y lo perdiste. Y lo perdiste, exacto. Hay uno de Alejandro Crimi que me gusta también, que se llama Infidelidad. Si me viene a buscar la nostalgia, dígale que no estoy, que me fui con otra, que no insista, por favor. Léeme otro tuyo, si eres tan amable. Sí, lo escribí hace mucho, como en el 2003. Yo tengo un jardín. A veces se seca. Me estremece esa percepción. La brújula se inflama, enloquece. Solo ira y estupefacción. El viento suave del interior me calma. Solo entonces. Conocerse duele. Mis manos son siempre mis manos, pero a veces quisiera perderlas en otro cuerpo. Y si perdemos... Bueno, si esas manos se pierden en otro cuerpo, ¿qué te parece si fuera en un cuartito azul? Sí. ¿Ah? ¿Por qué no? ¿Por qué no, verdad? Claro. Cuartito azul. ¿De quién? Ah, y de Mariano Mores. De Mariano, Marianito Mores. Pianista y director de una grandísima orquesta, ¿no? Sí, sí, bueno. Pero, creador de tantos temas maravillosos. Pero muchos, ¿eh? Sí, sí. Cuartito azul. Cuartito azul, dulce morada de mi vida, fiel testigo de mi tierna juventud. Llegó la hora de la triste despedida. Ya lo ves, todo en el mundo es inquietud. Ya no soy más aquel muchacho oscuro, todo un señor desde esta tarde soy. Sin embargo, cuartito, te lo juro, nunca estuve tan triste como hoy. Cuartito azul de mi primera pasión, vos guardarás todo mi corazón. Si alguna vez volviera la que amé, vos le dirás que nunca la olvidé. Cuartito azul, hoy te canto mi adiós. Ya no abriré tu puerta y tu balcón. Aquí viví toda mi ardiente fantasía y el amor con alegría le canté. Aquí fue donde sollozó la amada mía, recitándome los versos de Chenier. Quizás tendré para enorgullecerme gloria y honor como nadie alcanzó, pero nada podrá ya parecerme tan lindo y tan sincero como vos. Cuartito azul de mi primera pasión, vos guardarás todo mi corazón. Si alguna vez volviera la que amé, vos le dirás que nunca la olvidé. cafecito azul. Hoy te canto mi adiós, ya no abriré tu puerta y tu balcón. Cuartito azul, esta hermosa composición de Marianito Mores, de este álbum Umbrales, con Gustavo Battaglia. Candombe, este viernes, ¿no, Sandra? Sí. Recuérdamelo, sí, sí, por favor. El viernes 16 de enero, 21 horas, en Sala Sandaru, que está en la calle Buenaventura Muñoz 21, dentro del ciclo Hamacas, programado por Casa América. Proyecto Afluentes, tango, candombe y, bueno, algunas otras cositas, como va a haber murguita. Va a haber murga. Sí, sí. Y la gente que vaya dispuesta a pasarlo bien, ¿eh? Sí, sí. El viaje el musical tiene sus momentos más alegres, más románticos, ¿por qué no? Sí, y también va a haber tango y va a haber algunas cosas. También va a haber tango. Ya. Sí, va a haber un momentito de tango porque es inevitable pasar por ahí. Esa es mi droga. Tu droga. Además, yo dentro de Proyecto Afluentes, que además de que el tango muda hacia el candombe y el candombe también se acerca al tango en algunos temas, con Fulvio Paredes y Gustavo Battaglia tenemos un trío de tango puro. Y bueno, Fulvio Paredes toca muy bien tango, uh-huh, en la guitarra y, digamos, a ver si aparece. Tal vez tengamos una sorpresa. Vale. Pero hay muchísimos invitados, ya hay lo muchos decía. Invitados. Especialmente de percusión. De percusión, sí, sí. Eduardo Fofi Corajoría en redoblante, en tambor chico Miguel Terán, José Camargo en tambor repique. Uh-huh. Bueno, el set de Álvaro Pérez, que toca el tambor piano, el udu, bueno, es muy muy completo su trabajo, es un cajón, y las dos guitarras de Mario Maeso y la de Fulvio Paredes. Y además, Mario Maeso canta y también ellos hacen coros, así que está, y la flauta inigualable de Pablo Jiménez. ¿Tú, verdad que con Pablo tienes un proyecto también a trío, tú, con Battaglia y Pablo? Claro, porque está con Horacio Fumero. También. Sí, sí. Y a veces era con Pablo Lojovin en el bandoneón, uh-huh, que se fue a Buenos Aires. Y sí, sí, sí. Hace años que trabajo. Candombe. Sandra Reder en su nueva aventura musical. Pues primero espero que este concierto sea un éxito, que el proyecto siga creciendo. Gracias. A ver si hay un disco. Ah, sí. Lo de un vídeo. ¿Qué pasa? Ah, sí. Estamos muy video. Contentos porque, bueno, dije del quinto integrante, que es Carlos Callero. Sí, exacto. Que es nuestro realizador visual y que, bueno, pronto va a salir el videoclip de El Corazón al Sur, del tema que han escuchado. Y además decir que todos los tambores que escuchan en El Corazón al Sur los toca Álvaro Pérez, el tambor todos, el ¿no? todos. Y bueno, va a salir este videoclip y bueno, nos divertimos muchísimo grabando el video en Sonariola. Primero fue en Sonariola, el estudio de grabación de sonido de Álvaro Pérez, uh-huh, y luego en Montjuic fuimos, bueno, nos divertimos mucho siempre, siempre. Y bueno, hay una amistad muy larga también con Carlos Callero, así que todo se hace. ¿Y dónde se puede ver ese vídeo? ¿Y es posible ahora, verlo sí, ya o no? Bueno, cuando salga lo vamos a presentar y vamos a moverlo y vamos ¿y a mostrarlo. ¿Y cuándo será? Y será en enero. Ah, muy pronto. Pues ya estamos en enero. Por eso, pero ya. No. Sí, sí. Carlos Callero, escuchaste, ¿no? Sí, sí. Sandra, nos vemos el 16 allí. Muy bien, muchas gracias. ¿Ah? Un placer, como siempre, para mí charlar contigo. Y para que dejemos un poquito de candombe flotando en el aire, vamos otra vez a escuchar una pieza de este disco y del grupo Africandombe, que se llama Candombe en la Mata. Bueno. Sí. Bueno. Lo dejamos ahí. Sí. Como despedida. Gracias, muchas gracias, Sandra, Antonio, por venir. Y realmente tengo mucha curiosidad y muchas ganas por escucharte y escuchar a los chicos. Bueno, me alegro. Adiós. Adiós. África, Uruguay, Argentina. Andelemba tuma que mara la huella indira, tu me humu, andare, endera, mi acaguiñe, que ando, di, ande, avio, uni, cama, y augura, cancucuni, para bayama, andaremi, utaca, di. Abuelo Suruku mata, ¿cómo andas buscando plata? No metas mano en la lata de la mulata. Abuelo Suruku mata, ponete corbata y bata, que el candombe está que mata, mientras quema la fogata. Abuela Petrona mato, te voy a pasar el dato, el bailongo es el del mato, ponete zapato chato. Te espera Julián Navato, dueño del inquilinato, que quiere ser candidato de los mulatos. Abuela Petrona mato, abuelo Suruku mata, los espera allá en el mato, donde quema la fogata. Abuela Petrona mato, abuelo Suruku mata, póngase zapato chato, que el candombe está que mata. Llevamos la chicha a fondo y comamos lombongongo, mientras dura el batifondo con tambor y con porongo. Llevamos la chicha a fondo y comamos lombongongo, mientras dura el batifondo con tambor y con porongo. Abuelo Suruku mata, yo coche amare que ondo arembi andao. Abuelo Suruku mata, ¿cómo andas buscando plata? No metas mano en la lata de la mulata. Abuelo Suruku mata, ponete corbata y bata, que candombe está que mata, mientras quema la fogata. Abuela Petrona mato, te voy a pasar el dato, el bailongo es en el mato, ponete zapato chato. Te espera Julián Navato, dueño del inquilinato, que quiere ser candidato de los mulatos. Abuela Petrona mato, abuelo Suruku mata, los espero allá en el mato, donde quema la fogata. Abuela Petrona mato, abuelo Suruku mata, póngase zapato chato, que el candombe está que mata. Bebamos la chicha a fondo y comamos lombongongo, mientras dura el batifondo con tambor y con porongo. Bebamos la chicha a fondo y comamos lombongongo, mientras dura el batifondo con tambor y con porongo. Si es que cuide y andar un duro machara, que veríamos tú como soltando. Abuelo Suruku mata, donde le va tú me quemar a la huella. Abuelo Suruku mata, donde era el tuneo mundo. Abuela Petrona mato, donde era mi acaguñe que ando. Abuela Petrona mato, donde ande. Abuelo Suruku mata, y el gurú para bailar también en mi hogar. Abuela Petrona mato, da cali. Abuela Petrona mato. Ese candombe en la mata, el grupo Africandombe. Contrabanda FM, un mon de música. Uy, el tiempo como pasa.

que la vida se llevó, pesadumbre del barrio que ha cambiado y amargura del sueño que murió su paredón y después una luz de almacén. Ya nunca me verás como me quieras, recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin derecha por la noche pompeya. Las calles y las lunas urbanas y mi amor en tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. Sur, Aníbal Troilo y su orquesta. Y si hablamos de un tremendo bandoneonista como lo fue Aníbal Troilo, ¿qué mejor que escucharle interpretar un tema que es un espléndido vehículo de expresión justamente para un bandoneonista? Quejas de bandoneón. Un montón de músicas. Quejas de bandoneón, la orquesta típica de Aníbal Troilo, un virtuoso de el bandoneón. Y seguimos con tango, estamos en el universo tango. Héctor Stamponi, compositor, pianista y arreglista argentino de tango. Años 30 para adelante. También pianista. Un señor que, aparte de compositor, arreglista, pues era pianista. Aquí vamos a escuchar una una composición de Héctor Stamponi de un álbum que lleva por título Impresiones. Impresiones. Y escucharemos un tema original de Héctor Stamponi y de Homero Expósito. ¿Qué me van a hablar de amor? Un montón de músicas. Contrabanda FM. Héctor Stamponi, compositor de este tema conjuntamente con Homero Expósito. ¿Qué me van a hablar de amor? El siguiente tema que vamos a escuchar de este disco, Impresiones, es de Héctor Stamponi y Cátulo Castillo. El último café. El último café. Un montón de música, si estamos en la recta final del programa. ¿Qué tiempo nos queda? Unos 10 minutos, los aprovecharemos al máximo. Thank you. El último café. Con Sandra, cuando hablábamos con ella y hablábamos de su trabajo y de su poesía y las composiciones que salen de su vena creativa, nos comentaba de un tema en concreto que es música de Pablo Mainetti y letra de Sandra Reder. Vamos a escuchar esa composición incluida en su disco Tercera Patria, con Pablo Mainetti a el bandoneón y César Angeleri a la guitarra. Y el tema, compuesto a medias con Pablo, lleva por título Rey de Piedra. No sé qué me gusta de vos, te recorro profundamente, estrecho corredor de sombra, resignado a la soledad, ser intrusa si te amo, llena de voces que ignoro, sonrisas, muecas tristes, pero sin miedo al dolor. Ruidosa ciudad vieja, tal vez porque te quiero, reflejo entre las sombras la huella de tu tiempo. Llévame a que me pierda tu íntimo misterio cuando es tarde y es un fuego ya la noche de silencio. Para almas heridas de tanta historia que grita, dice aquello que no hay que olvidar. Al abrigo de tus ojos llegué un día ya lejano, jugando con el destino, y yo nunca más volví. Ciudad vieja, tal vez porque te quiero, reflejo entre las sombras la huella de tu tiempo. Llévame a que me pierda tu íntimo misterio cuando es tarde y es un fuego ya la noche del adiós. Rey de Piedra. Ahí hay un ruido de fondo de una estación. De una estación de aquí, de Barcelona, de tren. Pues en este disco, Tercera Patria, que es del año 2010, esta no es la única pieza compuesta a medias entre Pablo Mainetti y Sandra Reder. Hay otra, y esa es la que vamos a escuchar ahora. Ya no me pregunto. La voz de Sandra Reder el bandoneón de Pablo Mainetti y la guitarra de César Angeleri. Vieja viola, garufera y vibradora de mis noches de parranda y copetín, de las tantas serenatas a la lora, que ella es dueña de mi cuore y la trompa del bulín. ¿Cómo estás, abandonada y silenciosa, vos que fuiste mi sueño de cantor? Quien te ha oído sonar papa y melodiosa no dice que sos la diosa de mi pobre corazón. Es que la gola se va y la fama es puro cuento, andando mal y sin vento, todo, todo se acabó. Hoy solo queda el recuerdo de pasadas alegrías, pero estás vos, viola mía, hasta que me vaya yo. ¿Cuántas veces bajo el brazo de la suya, cuidándote del rocío, te llevé? Y por más que me encontrara bien en curda, conservándome en la línea de otro curva, te cuidé. Si los años y la vida me componen y la suerte me reempuja a encarrilar, yo te juro que te cambio los bordones, me rechiflo del escabio y te vuelvo a hacer sonar. Es que la bola se va y la fama es puro cuento, andando mal y sin vento, todo, todo se acabó. Hoy solo queda el recuerdo de pasadas alegrías, pero estás vos, viola mía, hasta que me vaya yo. Ya no me pregunto. La voz de Sandra Reder y también a la composición de la letra y Pablo Mainetti la música. Afluentes. Candombe. Este viernes. Sandra Reder en directo. Ser feliz consiste en no necesitar ser feliz. Lucio Anneo Seneca, filósofo latino, 2 años antes de Cristo, supuestamente, y al año 65. Hay mucho de verdad en esto, ¿eh? Ser feliz consiste en no necesitar ser feliz. La sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas. Y con Sandra llegamos al final. Con Sandra Reder llegamos al final de otra cita con Un Mon de Músicas. Cada martes de 4 a 6 de la tarde en directo desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada. Y si están fuera del área metropolitana, en cualquier lugar del mundo, como Heidi ahora que está en